El 19 de septiembre de 2019 se dieron a la cita a un grupo de mujeres para debatir, construir y confrontar argumentos mirándose a las caras. Todas reunidas para discutir si el feminismo debe ser especista o no. Este espacio fue llamado Feminismos Face to Face, una saga de discusiones urgentes, frente a frente, que dio inicio con este. El evento fue convocado por el Club de Lectura Feminista, apoyado por La Hoguera y por nosotras, Alaraca. ¿Llegaron a alguna conclusión? Allá estuvimos y grabamos. Acá les dejamos gran parte de la discusión. Ojalá les sea provechosa. Pero yo quisiera que hablara, o sea, el privilegio obviamente es el punto de partida, el reconocimiento del privilegio es el punto de partida, y creo que es muy importante que lo tengan en la cabeza. La idea del debate feminista face to face nace colectivamente en un espacio que posibilitó el Club de Lectura Feminista No Mixto cuando realizó una feria de sueños feministas. Entonces de ahí encontramos que varias de nosotras sentíamos la necesidad de construir un espacio en el que las feministas nos pudiéramos encontrar cara a cara y debatir temas y posturas pues que aún dentro del amplio movimiento feminista pues no encuentran acuerdos y aún son temas que producen pues mucha polémica y controversia y discusiones un poco airadas entre nosotras. Hicimos una reflexión sobre las limitaciones que tienen las redes sociales para dar discusiones de fondo y sobre la importancia política de reconocernos en las diferentes posturas que podamos tener como feministas, así como también la necesidad de encontrarnos a saber qué es lo que piensa la otra o las otras. Creemos además que es un ejercicio feminista y político el de la escucha y la confrontación cuidadosa y respetuosa. El cuerpo de un animal no es propiedad de tu hambre. Hoy quiero reflexionar, mañana quizás sea tarde. Pensando en la metodología del evento y en la idea que teníamos de sacar de redes sociales debates urgentes del feminismo y llevarlos a contextos en donde se puedan debatir cara a cara, nos pareció adecuado seleccionar un tuit como un elemento que detonara, provocara o al menos le diera punto de partida a la discusión que íbamos a tener. Este tuit dice lo siguiente: así como no quiero compartir el pan y la risa en lugares donde se ventila la misoginia o el racismo, tampoco quiero ir a cenas en las que sirvan carne. Esto reducirá a cero mi vida social. No me importa, no me inviten si tengo que ver en la mesa trozos de animales torturados. El tuit lo escribió el 5 de septiembre de este año Carolina Sanín en su cuenta de Twitter. Ella es escritora y docente bogotana, también es vegana y es feminista. Precisamente escogimos esta frase por el paralelo que hace entre diferentes luchas, como lo son la feminista, la antirracista y la antiespecista. Y durante la discusión mantuvimos a la autora en anonimato porque precisamente nos interesaba para ese momento centrar la discusión sobre el paralelo de las luchas y sobre cómo encaja o no el antiespecismo dentro del feminismo y no tanto desde el lugar de enunciación de la autora. También es importante comentar que el tweet se los mostramos a todas las participantes ese mismo día, unos minutos antes de empezar las discusiones, con el objetivo de que se tomaran como unas posturas individuales rápidas y que no se hubiera tenido tanto tiempo de preparación anterior, porque nos interesaba más el ejercicio de debatir y de pensar y construir el pensamiento y el conocimiento en colectivo mientras se charlaba entre nosotras y no que ya llegáramos con nuestra postura súper definida por la elaboración que hubiéramos hecho individualmente. Entonces lo revelamos ese mismo día y también pues dejando la posibilidad de que cada una cambiara de postura en el momento en que le pareciera. La metodología del feminismo face to face priorizó la discusión colectiva y en grupos antes que la individual, porque estamos convencidas que es a través de la discusión y escuchar a otras que piensen parecido o distinto a nosotras que se construyen las ideas y el conocimiento. Entonces, lo primero que hicimos fue mostrar la frase, establecimos un espectro en el cual podían ubicarse las participantes entre estar totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo con la frase, y dividimos entonces la participación en dos grupos, entre quienes estuvieran más del costado a favor y el otro grupo quienes estaban más en contra. Al principio quedaron distribuidos de manera diferente, en cantidad muy diferente, había más personas y más mujeres en el grupo de las que estaban a favor, pero eso también fue cambiando y se fue moviendo a lo largo de la actividad. A la mierda las instituciones, toda clase de partidos, de gobiernos y de tradiciones, malos ejemplos con condiciones que hacen que la vida se base en sobrevivir. Yo podría tener la isla y comer uvas con queso, tomar el sol de Noa y pensar nada más que en mí, pero no hay paz que valga si la punta de la lanza mata a mis hermanos y me deja viva. Entonces, 5 minutos para cada una. ¿Cuál de las dos quiere empezar? 1, 2, 3. Bueno, lo primero que hay que decir es que la frase lo que plantea y es que pone en un mismo nivel dos luchas. Una es a favor de la vida de los animales y el feminismo, pues a favor de la vida de las mujeres. Por tanto, creemos que tienen que ser luchas que van en igualdad de condiciones, que no hay luchas o causas menores o más importantes o menos importantes que otras. La lucha por la defensa de la vida de los animales es proporcionalmente igual de importante a la vida de las mujeres, y a acabar con todo tipo de violencia hacia las mujeres. El tema de no me importa que no me inviten, sino el de la vida social, pues creemos que también es lo mismo que decimos no me importa perder un amigo machista, pues, o sea, en estrictas proporciones tiene que ser lo mismo. No nos debería importar perder una amistad de alguien que no es capaz de entender que los animales también sufren. Poner en la misma modo, en el mismo lugar las dos luchas, pues ataca necesariamente el antropocentrismo, el capitalismo. La idea es quitarle cuerpos al capitalismo, quitarle cuerpos al patriarcado. Por tanto, significa los animales pues han sido objeto del capitalismo para el consumo, para la diversión, pues las mujeres también lo han sido. También hablábamos que evidentemente si no somos las mujeres las que nos damos la pela por temas como el animalismo o por defender la vida de los animales, entendiendo que las hembras animales son las que sufren la explotación, son las que tienen que estar enjauladas, son las que son más explotadas en la cadena de producción animal, pues entonces el feminismo tiene la responsabilidad de acoger esa lucha, porque es absolutamente coherente con lo que estamos diciendo. Si realmente estamos hablando de acabar con todo tipo de violencia, pues también tenemos que ser coherentes en ese sentido, y es atacar también las violencias contra los animales. Antirracista, bueno, también tenemos que coger las otras luchas. Es que estoy nerviosa. Las otras luchas, porque pues evidentemente el antiespecismo tiene que ser parte de esa interseccionalidad a la hora de atacar pues las desigualdades que hay en el mundo. Y también hablábamos de la necesidad de tomar acciones urgentes, que tiene que ser una cosa radical, que no es una cosa que, o sea, que claramente tiene que haber negociaciones y consensos, pero no podemos seguir en el plan de vamos a dar tiempo, es una cosa individual. No, las mujeres tenemos la tarea de poner esa lucha todavía más radical, porque no hay tiempo a nivel ambiental. O sea, la crisis ambiental es absolutamente gigantesca, que la necesidad ahora es atacar directamente esas cotidianidades en donde se reproducen acciones que afectan la vida del planeta. En unos años seguramente nos va a parecer terrible que hubiéramos comido animales, o así como nos parecía terrible los campos de concentración, ahora hay campos de concentración con animales. Es decir, las luchas evolucionan, pero las luchas cada vez tienen que ser más rápidas, sobre todo en este tema, porque lo que decía, pues no hay tiempo. Seguramente va a ser difícil nombrarnos desde el animalismo, pero creemos que nos hemos nombrado desde el feminismo, nos hemos mantenido, hemos crecido desde el feminismo. También hay que hacerlo a partir del animalismo, porque es una cosa que es coherente y que va de la mano con pues las luchas de las mujeres a partir de la lucha contra las violencias estructurales. Y ya. Voy a intentar partir de tres, digamos que afirmaciones que hicimos en el grupo para organizar un poquito la discusión, con la claridad de que dentro del grupo hay dos posiciones que voy a socializar porque me parece importante que lo discutamos. La primera es que todas estamos de acuerdo con lo que dijo Mónica. Pero lo que no estamos de acuerdo de la frase es en el hecho de levantarnos de la mesa e irnos de la vida social. Ese es pues el motivo por el cual todas las que estábamos en este grupo nos hicimos a ese lado. Es un desacuerdo en el hecho del actuar respecto a una situación y cómo nosotras asumimos el cambio a nivel social, digamos estratégicamente. Entonces nosotras decíamos, además, esa es la primera afirmación. La segunda, que creemos que quienes estamos acá aún no logramos un abandono total del consumo de carne. Entonces, en ese sentido, tenemos, digamos que una postura un poco menos radical por el hecho de también sentirnos coherente con la postura que estamos defendiendo. Y lo tercero es, digamos, las dos posiciones que se asumieron dentro del grupo. Y la primera es en qué nivel de coherencia se encuentra una feminista que sí defiende la vida de la mujer, pero no defiende otro tipo de vida. Entonces nos hacíamos la pregunta internamente, ¿es más feminista una mujer que no consume carne a una mujer que consume carne? Y digamos que ahí hay una división. Entonces la división se basa en que unas creemos que sí, que el nivel de coherencia respecto al respeto a la vida animal y sobre todo a cambiar los hábitos de consumo que nos ha impuesto el capitalismo y que por ende reproducen todos esos valores dentro de la cadena de consumo también de seres humanos. Entonces, digamos, al reproducir esa serie de valores, pues estamos también siendo un poco incoherentes con las posturas que hemos asumido las feministas por el respeto hacia el otro. Entonces, esa es una de las posiciones. Y en ese sentido, creemos que una mujer que se considere vegetariana o vegana sí tiene un mayor nivel de coherencia en términos de esa posición frente a la vida. Pero incluso una de las compañeras decía, si hay una mujer lideresa, defensora de los derechos de las mujeres y particularmente prioriza en su vida la pelea por la no violencia contra las mujeres, pero consume carne, entonces no la podemos considerar tan coherente dentro del círculo de las feministas. Entonces en ese sentido digamos que las respuestas que nosotras nos dábamos era que en primer lugar existe en el nivel de coherencia, pero no nos podemos aislar ante la realidad de la forma en que se consume. Y en ese sentido, por eso decíamos, no estamos de acuerdo con la afirmación porque ninguna de nosotras asume en su vida diaria que se va a levantar de la mesa si hay un pedazo de carne, porque eso implicaría totalmente aislarnos socialmente en términos familiares, en términos de amistades y hacer una esfera totalmente nueva. Y digamos que nosotras no estamos en ese momento dispuestas a aislarnos socialmente por el consumo de carne. Lo otro es que, digamos que pongo a discusión también la postura que surge en términos de eso, de la coherencia. Entonces, ¿cómo podemos asumir también el feminismo o cómo podemos construir el feminismo desde la diferencia? Digamos que esa es una postura que hablamos en el grupo. ¿Será que lo hacemos desde una radicalización de los valores y eso nos es más estratégico? ¿O lo hacemos desde la construcción de la empatía y poder ayudar al otro a que se dé cuenta que precisamente el consumo de carne es repaila, pero que posiblemente pues no está dentro de su nivel de, no sé, de educación y por tanto no se ha concientizado? Y entonces ahí poníamos la discusión de que, por ejemplo, todas las que estamos acá hemos reducido nuestro consumo de carne gracias a que nos hemos sentado con alguna de las que está allá a discutir. Como el, y desde ahí lo de generar estrategias me parece circular. Entre nosotros hay dos posturas, básicamente. Sí, yo creo que lo es en la edad. Sí, es claramente. Bueno, a nosotras nos parece que lo que plantean, que en su grupo están planteando algunos falsos dilemas. Primero, el tema de los privilegios, porque no se están, o sea, no están respondiendo la frase como si les ocurriera a ustedes, sino pensamos que muchas veces para excusarse en no hacer algo, uno empieza a mirar como casos extremos o qué harían otras personas. Entonces se dice, ¿cómo le vamos a pedir a una lideresa, cómo le vamos a pedir a las comunidades indígenas o a las comunidades campesinas cuando pues no estamos diciendo eso, ¿no? Estamos es problematizando nuestra relación. Además, porque consideramos que en el caso particular de una lideresa o de personas que defienden el medio ambiente y que pueden comer carne, son personas que tienen una relación diferente con su ecosistema y tienen una cosmovisión diferente a la que tenemos las personas que vivimos en las ciudades y que tenemos pues como un chip del consumo y del capitalismo que pues si consideramos que hay que transformar. Entonces, pues como que ese tema de los privilegios y de la zona de confort nos parece es que hay que trasladarlo a la pregunta pues personal. Eso también nos lleva a que esto no se trata pues como de un tema de moral y de comodidad de sentirnos bien con nosotras mismas, de qué tan feminista soy ni qué tan animalista soy, sino de entender que hay una composición del sistema que hay que transformar y que es una lucha que tenemos que dar colectivamente y pues empezar a transformarlo. Es una pelea política del sistema, pues hay que transformarlo con actos políticos y esos actos políticos hay que realizarlos como desde nosotras mismas. Creemos que eso no lo enseñó el feminismo a nosotras, a todas nos costó mucho empezar en el feminismo, lloramos un montón, sufrimos un montón dándonos cuenta de las cosas que habíamos hecho y no quiere decir que no hayamos continuado en ese camino y pensamos que con el animalismo y el antiespecismo es igual. Dejar de comer carne no es fácil, dejar de tomar leche no es fácil, pero si nosotras nos damos cuenta de que eso está fortaleciendo un sistema de cosas con el que no estamos de acuerdo, pues digamos esa pelea empieza a ser cada vez más sencilla y que tiene que ser con nosotras mismas. No se trata, este es el otro falso dilema, de quién es más feminista. ¿Es más feminista ella, soy más feminista yo? Sino de entender que es un proceso personal y que en ese proceso nos podemos encontrar con otras compañeras. Pues eso, como que también nos parecía importante señalar que casi como el feminismo pues ha sido difícil para nosotras, también nos ha dado unos espacios como de sororidad, de cariño, de poder encontrar otras cosas. Eso mismo lo podemos encontrar en el antiespecismo, que es precisamente entender que así como los hombres no son superiores a nosotras, nosotras no somos superiores a los demás seres vivos y hay que lograr encontrar una relación ecológica con el planeta en el que pues podamos todos convivir sin unas relaciones pues como de violencia y de imposición. Una persona que lo que hablábamos es que, por ejemplo, una feminista blanca que al mismo tiempo fuese racista, a lo mejor puede haber conseguido muchas cosas que nos beneficien a todas, pero eso no quiere decir que nosotras podamos aceptar su cosmovisión en el tema racista. Es decir, que cualquier persona que esté defendiendo los derechos de las mujeres, por ejemplo, una lideresa de un entorno rural, puede conseguir cosas que beneficien a las mujeres, pero eso no quiere decir que nosotras tengamos que comprarle al mismo tiempo el hecho de que coma carne o el hecho de que esté a favor del maltrato animal, que son cosas diferentes que se pueden separar. Nosotras nos ceñimos a la frase. La frase dice, nos paramos de la mesa o nos negamos a ir a lugares donde se consuma carne. En ese sentido, no lo hacemos, no porque estemos de acuerdo con el maltrato animal, sino porque consideramos que los espacios en donde ocurren ese tipo de violencias necesitan también de nuestra presencia. Ocurrió una disyuntiva y una de las compañeras se fue al otro lado porque ella considera que una estrategia pedagógica es pararse de la mesa e irse como una manera de decir no estoy de acuerdo y conmigo no cuenten para esto. De otro lado, las que nos mantenemos en la posición decimos que comer animal es maltratar un animal, pero ocurre lo mismo con las prendas, por ejemplo. Nosotros también nos vestimos con prendas que involucran a los animales. Por ahí también tendríamos que pasar entonces para negarnos a relacionarnos con las personas. Es decir, ciñéndonos estrictamente a la frase, el sistema de relacionamiento que no solamente implica a las personas más cercanas, sino en general, eso nos llevaría a una ruptura absoluta con una gran oportunidad de transformación que tenemos a través de nuestros argumentos. Y no solo a través de nuestros argumentos, sino también a través de nuestro ejemplo, porque una manera de enseñar o una manera de compartir lo que nosotros creemos políticamente también ocurre cuando nos quedamos. Entonces, irnos es darle espacio o brindarle oportunidades a que la gente simplemente siga haciendo lo que está haciendo sin cuestionárselo y ya. Pero si nosotras nos quedamos a incomodar, que es algo que el feminismo feminismo también nos ha enseñado, y que también se incomoda quedándose, y que también se incomoda haciendo preguntas difíciles y negándose a comer lo que todo el mundo está comiendo, pues ahí también hay unas transformaciones importantes, y eso también es ser radical. De otro lado, también conversábamos en relación a los niveles, pero esto ya no se ciñe solo a la frase, ya me voy a salir un poco de la frase, para decir que hay unos niveles que nosotras alcanzamos a ver, que esos niveles son problemáticos también para nosotras. No quiere decir que estas contradicciones en las que estamos de comer y no comer carne sean las adecuadas, creo que es un proceso también. Nosotros no nos vemos como el gran ganadero que está haciendo todo lo posible para que el planeta se destruya, comprando tierras, despojando, dejando a los campesinos sin su sustento principal a través de la economía, de la producción. Y pues otra cosa muy distinta es cuando una señora que vive de vender leche, huevos, pollo, pues sigue en esa dinámica, no solo porque no conozca lo que está haciendo o porque no relaciona el sufrimiento animal con lo que ella hace, sino porque también es una manera de sustentarse. Entonces, negarnos a esa relación es el punto problemático de este grupo. ¿Por qué negarnos a esa relación? ¿Por qué no quedarnos ahí? Que también es una pelea muy difícil de enfrentarnos también a que nosotros tenemos que renunciar a ese consumo para demostrarle al otro, quedándonos, que es posible. Yo quiero hacer dos claridades respecto a las posturas, y es que una, todas las de este grupo consideramos que todas debemos abandonar el consumo de carne. O sea, no es, la discusión no es esa. La discusión es el pararnos de la mesa como método para dar la pelea. Y en eso todas coincidimos en que no nos radicalizamos de esa forma. O sea, nos podemos radicalizar en el no consumo de carne, pero no en abandonar nuestra vida social respecto a eso, porque además no lo hemos hecho ni con la misoginia completamente, ni con el racismo. O sea, no nos paramos de la mesa con el tío machista, así como no nos vamos a parar porque damos la pelea, así como no nos vamos a parar porque hay un pedazo de carne, sino digamos que es como estratégicamente lo vemos. Ahora, ¿qué vemos también la estrategia que funciona? Y nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿y si todas las feministas nos paramos de la mesa, así como hemos hecho, digamos, en las asambleas o en los espacios en que nos radicalizamos? ¿Eso también es estratégico? Sí, también consideramos, pero no nos logramos poner de acuerdo, digamos, que en eso. Y lo segundo es que el tema de las lideresas que tocábamos acá, no lo tocábamos desde el tema de los privilegios, porque sabemos que nosotras somos privilegiadas y no estamos negando que el consumo de carne esté mal, y todas estamos haciendo cada una su proceso, porque precisamente así como el feminismo, pues no es fácil. La pregunta que surgía después de esa intervención de lo de las lideresas, ¿será que entonces el consumo establecido a menor escala, o sea, el problema es el consumo de la carne, o el gran consumo como se establece dentro del sistema capitalista? Porque no es lo mismo para nosotras sí, porque nosotras siempre estamos consumiendo en términos del gran modelo de producción de carne. Si los campesinos dejan de producir y dejan de comer, entonces el problema es el consumo de carne en sí. Es una pregunta, digamos que no lo estoy afirmando. Entonces, el tema pedagógico, ¿será que es mejor radicalizarnos como feministas en ese tema también y levantarnos de la mesa? Nosotras creemos que no. Y el tema de, claro, nuestros hábitos de consumo, sí nos los replanteamos. O sea, todas estamos de acuerdo en que hay que replantearse los hábitos de consumo respecto a la carne, pero nos surgió esa pregunta. Y yo creo que ustedes, sobre todo las que son veganas y vegetarianas, conocen más del tema, entonces nos pueden decir un poco más respecto a eso. Por el tema del debate, que es el especismo es tener unas posturas diferentes frente a las especies por la especie que es. Y esto tiene que ver con el antropocentrismo. Desde el Renacimiento, la humanidad se creyó el centro del universo, que tenía la capacidad y el derecho de dominarlo todo. Y el especismo dice, no es así, y no tienes por qué tratar a los animales diferente porque tú eres un animal, y date cuenta además que en tu trato con los animales no los tratas igual. Tú no te comes un perro, no te comes un gato, pero sí te sientes con el derecho de esclavizar una vaca. Para aclarar el tema, no es únicamente el tema del consumo, no es si me como a la vaca, sino cuál es la relación que yo tengo con los demás animales y con el planeta en ese sentido. Un poco lo que Carolina decía en su primera exposición sobre, o bueno, incluso también con lo último que acabas de decir, ¿no? Sino que no es un falso dilema, y es más bien sacar esta discusión no solamente de centrada que mi relación social no es solamente mis amigos y mi familia ni mi entorno con determinados privilegios, sino que las relaciones sociales abarcan un campo social muchísimo más grande. Entonces, mi reflexión no puede pasar solamente por lo que me incumbe a mí, porque eso sería volvernos a encerrar en un individualismo. El tema de las opciones de nutrición, sobre todo en Colombia, digamos, sin pensar en otros países, responde a un contexto histórico y cultural de cada comunidad. No porque todas las comunidades consuman carne ni a los niveles en los que pueden hacerlo justamente las clases más privilegiadas, pero sí por unos hábitos de consumo que no se tiene ni el conocimiento ni y las características como particulares del veganismo para llevarlas a la práctica. Entonces creo que no es un falso dilema pensarse que en la relación de pararme de la mesa no solo estoy abandonando espacios para argumentar y de pronto replantear esas relaciones, sino que tal cual como en la frase lo dice, como yo no solamente estoy diciendo no voy a comer, sino que estoy parándome de la mesa y estoy cortando la relación, a la par que estoy juzgando con mi acción la forma en la que los demás están consumiendo animales o no. Entonces creo que sí es muy privilegiado pararse desde ese punto, pararse de la mesa e irse, porque eso también implica una superioridad moral que no representa a todas las personas en el contexto colombiano. Es decir, uno puede ir a la India y el 90% de la población es vegetariana, pero esta no es la India, ¿sí? Es como un poco pensándonos en contexto, y eso ni siquiera es irse a un falso dilema. Es con quién me relaciono yo. Mi familia es campesina, entonces si mi familia es campesina, yo con mis amigas universitarias puedo tener estas discusiones y las puedo tener con mi familia. Claro que también las puedo tener, pero no en el mismo nivel de exigencia que yo la puedo tener con esa compañera o con ese novio, no sé, con un círculo diferente y cercano y seguramente más urbano. Dos cosas muy rápidas sobre el tema de los privilegios. A mí me parece que eso es igual para todas las luchas. O sea, el acceso a la educación también es un problema en el acceso al feminismo, por ejemplo, y eso no hace que nadie invalide el feminismo por eso, ¿no? O sea, realmente que el animalismo o que el feminismo solo esté llegando a una determinada gente o que una determinada gente tengamos el privilegio de hablar de ello, no quiere decir que esa lucha sea más o menos importante, sino que a lo mejor que esa lucha se tiene que expandir más. O sea, justo lo contrario. Y como sobre la frase, lanzando una pregunta que también es un poco para mí, es como sobre los límites de la pedagogía. Es decir, ¿qué pasaría si en ese espacio no es solo que en ese momento puntual esas personas estén comiendo carne, sino que esas personas se nieguen a negociar o se nieguen a aceptar esa información, igual que si se negasen a aceptar la información sobre el feminismo o sobre el antirracismo? ¿Sería legítimo entonces que yo me levantase de la mesa o tendría que seguir con mi pedagogía hasta el final? Por algo que habíamos dicho en el grupo y que expuso Moni, es que nosotras ponemos el feminismo y el animalismo en el mismo nivel. Entonces no es una lucha más importante que la otra, sino las entendemos como en la misma correspondencia. Y me parece que hay que preguntárselo, o sea, ustedes lo ponen en el ejemplo del familiar machista que hace un chiste. Hacer un chiste no es lo mismo que comerse un animal y ver un animal sobre la mesa. No pienso que estén como al mismo nivel, o sea, me parece que es peor. Y efectivamente pues hay como unos escenarios donde uno puede intentar hacer una acción pedagógica, pero la pregunta es si en el feminismo nosotras entramos con el tema pedagógico, nos paramos fuerte y a partir de ese pararnos fuerte, entonces ya empezamos a negociar. Entonces yo les ponía el ejemplo a ellas de en los últimos meses que ya hice el tránsito al veganismo, yo sí digo es comida vegana o vegetariana, pero de ahí no me bajo y de ahí empiezo a negociar, pero no voy a una comida y digo bueno, no voy a comer lo que haya y dame lo sobrado. O sea, no me voy a acomodar en esa posición como no lo haría con el feminismo, que entro marcando pues como una postura para que haya una discusión. Pero, o sea, sí es como intentar poner los temas al mismo nivel, ¿no? No es uno menor que el otro porque ambos están sustentando la ideología machista y capitalista. Lo que quería decir es que me parece muy importante y estoy muy de acuerdo con que matar a un animal o comernos a un animal y maltratar a una mujer tienen que ponerse al mismo nivel. La gran pregunta que hay detrás de esto es si quedarnos a dar la pelea en la mesa, porque además ¿qué es la comida, no? O sea, ¿qué significa sentarnos a comer con el otro? Y ahí voy a un gran punto y es que mientras yo tengo la posibilidad no de irme a comer los sobrados, sino dentro de mi círculo social sentar el precedente de que no me voy a comer un animal mientras los otros se lo comen. A mí eso me parece una gran oportunidad pedagógica, si se quiere, pero también política, porque eso va a significar que en algún momento vas a poder intervenir no sintiéndote simplemente una minoría, que además eso pasa mucho con el feminismo cuando uno está rodeado de machistas, que uno puede terminar siendo victimizado, y creo que eso puede pasar con una persona que sea vegana, y estoy de acuerdo en que tal vez no estés de acuerdo a sentarse en la mesa con alguien porque te vas a sentir excluida, victimizada, te van a dar los sobrados, lo que sea, y una postura muy distinta es que tú te sientes con la postura política clara. O sea, desde mi punto de vista es una oportunidad política de transformación, porque la comida permite eso. Lo que creo que falta, y que lo reconozco, es que nosotros estemos ligeramente en desacuerdo con esta postura, con esta frase, tiene que ver particularmente con algo muy básico, y es que es posible que nosotros estemos todavía poniendo en un nivel superior las relaciones sociales a las relaciones animales, y en eso creo que por eso nos falta, ¿no? Es decir, puede que no, digamos, la utopía o el proyecto es llegar allá, por supuesto que sí. Es decir, yo quisiera poderme parar de la mesa e irme y sentir que lo que hice fue una postura radical que sirvió. A mí me parece que no me sirve, a mí no me sirve. Me sirve más quedarme, incluso porque me va a servir a mí entender que el animal no está, yo no estoy por encima del animal. Eso también es una postura para mí. Yo quisiera decir varias cosas. Primero, yo estoy como completamente de acuerdo con todos los argumentos que dan las que están de acuerdo con la frase, pero no estoy de acuerdo con la frase. Porque yo creo que sí es un asunto de coherencia, que también es un asunto fundamental de la acción feminista, pensarnos los sistemas de opresión articulados, porque es que así funcionan en la realidad. Creo que en esta frase hay como varios niveles de discusión, ¿no? Y que yo lo notaba un poquito estando aquí. Hay una cuestión de la estrategia política, ¿sí? Y creo que lo más importante que yo resalto de esta frase, y como todas las reflexiones se han dado, es que nos abre como un poco la discusión sobre cómo accionamos nuestro animalismo y nuestro feminismo, ¿sí? Que creo que de fondo es lo importante. Pero hay otro nivel de discusión que me parece a mí problemática como feminista y animalista, y es que pues se siguen poniendo ciertas prioridades dependiendo pues de nuestra especie, ¿sí? Y pues eso es especista, ¿sí? Creo que hay que reconocerlo a partir de ahí. Y yo no estoy de acuerdo con la frase porque creo que una en la realidad no actúa como... Mi repertorio de acción como feminista siempre va a ser el scratch, por ejemplo. Creo que no es así. Estoy de acuerdo con la denuncia pública, lo he hecho muchas veces, y creo que en muchos espacios es muy importante hacerlo, así como creo que en otros espacios es importante hacer otro tipo de cosas, ¿sí? Creo que también el scratch, por ejemplo, tiene muchos problemas, por ejemplo, de la revictimización, que todavía no resuelve la pregunta de qué hacemos después de la denuncia, bueno, como todas esas cuestiones, pero creo que lo debemos seguir haciendo. Así como creo que pararnos de la mesa y crear una comunidad aparte de las iluminadas feministas y animalistas tampoco va a ser la solución, ¿cierto? Pero creo que en muchos espacios sí es muy válido y también es una apuesta radical y que va a chocar un montón pararnos de los espacios, pero hay otros en los que yo he dicho como prefiero sacar este man del espacio que yo irme porque me tengo que ir, y creo que no sé cómo lo haría cuando una persona está comiendo carne. Creo que no sé si lo sacaríamos de los espacios, o bueno, cómo sería ahí también nuestra acción. Y creo que más que toda esta frase nos debe llevar a preguntarnos cómo estamos pensando en nuestra estrategia de accionar tanto nuestros feminismos como el animalismo. Creo que es como lo más importante, lo que resaltaría. Y bueno, igual reflexionar sobre como nuestros lugares de enunciación y también cómo estamos situando nuestras luchas también. Y reflexionar sobre todo que, porque había algunos comentarios como no, pero es que eso ya pueden ser cuestiones morales, menos políticas. Y es como no, o sea, el consumo de carne, y no solamente el consumo de carne, sino cómo nos relacionamos con la naturaleza y con los animales, no es una cuestión menos política que cómo nos pensamos nuestros cuerpos con relación a los hombres o con un sistema patriarcal, racista y capitalista. Primero, pues darles a todas muchas gracias por haber llegado acá, por haber estado dispuestas un poco a atender eso que reconocíamos como una necesidad urgente, y es un poco vernos la cara para poder hablar de estos temas, escucharnos. Creo que el ejercicio de haber cambiado de espectro o no es valioso, sobre todo porque creo que nos recuerda que primero podemos construir ideas colectivamente, como un ejercicio de grupos, como afinar argumentos. Creo que todas las oportunidades que tengamos para encontrarnos, para escucharnos, y eso no solamente nos cambia la postura, sino también cualifica nuestras discusiones, porque estamos también listas para responder más cosas de aquí hacia afuera, ¿no? Creo que ha sido uno de los objetivos siempre de estos espacios, y es generemos espacios seguros también para que, aun cuando estemos en oposición o en confrontación, por lo menos pues podamos cualificar lo que sí va a ser salir afuera y o pararnos de la mesa o escupirles la comida a los demás, ¿no? Que es como, bueno, acá nos recargamos, aquí somos, acá estamos juntas, acá nos corregimos y acá también nos cuestionamos para lo que es la vida de aquí para afuera personalmente, pero sobre todo creo que es un poco afilar garras. para lo que es afuera, que de verdad es mucho más violento, que de verdad es mucho menos tolerante y que implica también repensarnos toda esta serie de contradicciones y oportunidades para discutir o no. Quiero agradecerles a todas también por venir acá y también enseñarme y enseñarnos colectivamente, y sobre todo, digamos, por no perder la esperanza, que creo que es un fenómeno que he visto mucho. Cada vez estamos por las mismas contradicciones que tenemos, que se manifiestan en redes sociales de una manera a veces más violenta y a veces más desconocedora de la otra. Estamos a veces desesperanzándonos y creyendo que entonces no podemos construir colectivamente, y creyendo que entonces la otra es radicalmente más opuesta a mí, y que entonces, como ella es esa feminista, entonces no me representa, entonces yo ya no me reconozco en el feminismo. Y yo creo que el feminismo es sobre todo esta cantidad de oportunidades para encontrarnos, para juntarnos y para, digamos, ser cada vez más la mujer que queremos y que esperamos ser. Este es el primero de muchos encuentros que esperamos que sean de este estilo. Queremos que nos propongan también otros temas. Ya de mañana. Y pues nada, también está la metodología sujeta a todos los cambios que quieran, y sobre todo creo es una invitación a que la llevemos a todos los espacios que podamos, a que inclusive si estamos en una situación y hay una situación tensa o una vaina radicalmente, digamos, antagónica, podamos decir, bueno, un momento, y hagamos un feminismo face to face y la organizamos, y puede ser más rápido, más lento, pero bueno, también es una herramienta que construimos, que sigue construyéndose, pero que además entregamos siempre para que podamos replicarla y compartirla. Yo creo que nos merecemos un gran aplauso por este espacio, por la charlada, por la pensada, por la reflexionada, por venir hasta acá y por estar haciendo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.